vas, te alejas del hogar, porque nuevos rumbos quieres encontrar. Y al Señor también dejas atrás, porque en tu orgullo vil tan solo piensas en tu vanidad. Vuelve al Señor, que Él con amor te está esperando una vez más. No le rechaces, solo escucha su llamar. No vagues más en busca de felicidad. Detén tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve al hogar. Y aquellas cosas que soñaste serán realidad. Porque en Jesús la vida es felicidad. Detén tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve al hogar. Y aquellas cosas que soñaste serán realidad. Porque en Jesús la vida es felicidad. ¿Por qué habrías de caminar de aquí para allá, sin rumbo, sin saber a dónde vas? ¿Por qué habías de marchitar la flor que Dios te quiso regalar? ¿Por qué vivir huyendo a cada instante de la realidad? ¿Por qué no olvidar el pasado y volver, volver a empezar? Acércate hoy mismo, Jesús te sigue esperando. No temas, no temas regresar. Vuelve al Señor, que Él con amor te está esperando una vez más. No le rechaces, solo escucha su llamar. No vagues más en busca de felicidad. Detén tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve al hogar. Y aquellas cosas que soñaste serán realidad. Porque en Jesús la vida es felicidad. Detén tu caminar, entrega a Cristo tu vida y vuelve al hogar. Y aquellas cosas que soñaste serán realidad. Porque en Jesús la vida es